desde la Gran Roma de América, Juli, con el mejor formato de información, música, cultura y entretenimiento. Lacustre 95.1 FM. Lacustre 95.1. adicción. Ahora, Bolivia. Te quiero tanto, te canto, mamita querida, porque me diste mucho amor toda la vida. Te quiero tanto, te canto, mamita querida, porque me diste mucho amor toda la vida. No importa ya el pasado que nos causó dolor, la vida es muy bella contigo, mamita. No importa ya el pasado que nos causó dolor, la vida es muy bella contigo, mamita. Madre dulce amor, bendita sea por Dios, reina del hogar y de todo mi corazón. Madre dulce amor, bendita seas por Dios, reina del hogar y de todo mi corazón. Porque más hay una sola, con todo cariño, el grupo Aura, nuevamente para ti. Porque me diste mucho amor toda la vida. Te quiero tanto, te canto, mamita querida, porque me diste mucho amor toda la vida. No importa ya el pasado que nos causó dolor, la vida es muy bella contigo, mamita. No importa ya el pasado que nos causó dolor, la vida es muy bella contigo, mamita. Madre dulce amor, bendita sea por Dios, reina del hogar y de todo mi corazón. Madre dulce amor, bendita seas por Dios, reina del hogar y de todo mi corazón. Ojos que tienes, linda llamerita. Qué bonitos ojos que tienes, linda llamerita. Son los que siempre roban mi corazón. Son los que siempre roban mi corazón. Desde la tierra de los urus bailo llamerada. Desde la tierra de los urus bailo llamerada, con los de la norte, norte de corazón, con los de la norte, norte de corazón. Somos de la llamerada norte, y siempre causamos la sensación. Somos de la llamerada norte y siempre causamos la sensación. Desde la tierra de los suros bailo llamerada. Desde la tierra de los suros bailo llamerada. Con los de la norte, norte de corazón. Con los de la norte, norte de corazón. Somos de la llamerada norte y siempre causamos la sensación. Somos de la llamerada norte y siempre causamos la sensación. Somos de la llamerada norte y siempre causamos la sensación. Somos de la llamerada norte y siempre causamos la sensación. La 95.1. ¡Oye! ¿Qué? Necesito hablar contigo. ¿Otra vez? ¿De qué? De nosotros, pues, de esta relación que va y no va todo el tiempo la misma canción. Ya me duele la cabeza. Oh, La Fuste 95.1. Sí, lo más antes posible, sí. Sí, se trata de un accidente, sí, por favor, tienes que venir. No.